joven Ignacio Reyes de Chile. ¿Tú eres Nacho? ¿Te dicen Nacho? Vaya a hablar a bailar con el Cacho. ¡Cacho Artigas! De Uruguay. Contrapunto. Vamos, muchachos. Muy buenas noches, San José del Maipú. Es una gran alegría y siento una gran satisfacción por estar nuevamente frente a ustedes. Yo sé que detrás de todo esto hay una cantidad de gente que ha trabajado duramente. El alcalde, el Lucho Órdenes Ramírez, amigo mío, y todos los payadores han hecho un sacrificio enorme por hacer esto, para que ustedes tengan el canto más nativo del mundo, porque el payador ha sido el primer periodista del mundo. Eso ha sido el payador. Estoy agradecido. Y estoy agradecido también que desde Uruguay, desde mi pequeño corazón, o desde el paisito, allá está Susana Palacio, que me manda un abrazo grande. También lo quiero gratificar a Susana Palacio, al Negro de León, amigo mío, que siempre se preocupan y que siempre están donde hay eventos de payadores. Muchas gracias. Y le voy a dar la mano derecha a este joven payador, que es muy bueno. Que Chile apoye la juventud. Hermosa que está la noche, donde existe la poesía, parece que un nuevo día se ha venido de fantoche y quiere poner el broche en este cielo tan sano, con la guitarra en la mano, donde mucho cariño hay, que Chile como Uruguay somos eternamente hermanos. Siendo un orgullo y placer, siendo un orgullo y placer, el cantar con Cacho Artigas. Oiré lo que me diga para poder aprender. Un esfuerzo voy a hacer para no quedar hecho fiambre. bonito enjambre. Es lindo escuchar la estampa de sus cuerdas de la pampa con mis 25 alambres. Usted joven todavía, pero tiene aquel reflejo de escuchar a un gaucho viejo que tiene filosofía. En las noches o en los días de este canto popular he sabido congregar. Le digo y no se me asalte, y si algún poco le falte yo se lo puedo enseñar. Y siendo yo profesor, eso digo por oficio, construyo hoy mi edificio escuchando a un payador que yo sé que es superior por tener mayor virtud. Canta versos como alumno y hoy ejerce su docencia porque enseña su experiencia hoy día mi juventud. Su pago mucho lo quiero porque tiene mucha historia. También en su trayectoria hubo un recero que esmero cantarle en este madero, sobre este mismo plazo, la cordillera lo hallo a través de su afine, Sergio Catalán Martínez, que salvó a mil uruguayos. Esa historia ya lo oí, esa historia ya lo oí, pero por ser yo trovero necesito algún arriero para que me rescate a mí, porque cacho ya lo vi. Lo que usted me ha improvisado, una pregunta ha saltado. Oiga, amigo Cacho Artiga, necesito que me diga qué significa abombao. Abombao es un cariño que siento en el corazón. En una otra región a veces me siento niño. Cuando las cosas alineo desde mi pago uruguayo, y a veces cuando yo hallo a un payador que es muy nuevo, no quiero destruir un huevo que puede nacer un gallo. Y siendo así tan distintos, y siendo así tan distintos por origen, por edad, hoy una fraternidad se trenza en este recinto con una copa de tinto. Nos pudimos convocar y al poderlo yo escuchar, como hace poco yo payo, imagine que este gallo lo pudiera picotear. su juventud hace gala. Si entra usted en la gallera, ojalá que aún pudiera poder sus púas y sus alas esquivar de forma mala, aunque tenga la existencia de pollo, la permanencia en su forma de pelear. Jamás puede derrotar al gallo de su experiencia. Si soy gallo, me imagina. Si soy gallo, me imagina que la virtud se resalta. Mas la verdad me hace falta, gallinero con gallina. Para desatar mi inquina. Y a propósito, que paya, me contesta si subraya con su visita tan buena, si es que es mejor la chilena o la gallina uruguaya. Hay que conocer las bases de la experiencia, paisano. Si cortando por lo sano, si la gallina es de clase. Pero también me complace en el canto popular, y esto lo puedo aclarar en todo ese desarrollo. Ahorita es un poco pollo y tiene mucho que estudiar. Yo soy apenas un huevo. Yo soy apenas un huevo más que forja su futuro. Porque cacho, le aseguro que yo seré su renuevo. Si es que la paya yo elevo, me da una gran alegría. Por eso yo le diría que le quiero agradecer por ayudarme a poner un huevo de poesía. Aunque lo veo barbudo, no sé por qué la barba usa, pero tampoco rehúsa este canto macanudo. No sé si es corazón judo, pero tiene su valor. Este chileno cantor que tiene un canto seguro, hoy va rumbo al futuro del nativo payador. Le explico en forma serena, le explico en forma serena que la barba no me afeito, pues de esa forma deleito a las mujeres chilenas. A veces les doy más pena. Yo creo que usted lo suponga. Déjeme que le proponga para unir los corazones, que hagamos las dos razones con su ritmo de milonga. Afeitado y perfumado, tiene mucho para ganar. Aunque me suela llamar y me digan abombao. No es cierto, no está equivocado, porque en este canto pleno aprendo yo bien sereno cuando su verso me obliga. Uruguayo Cacho Artiga y este bendito chileno. ¡Qué buena! Salió bombado, ¿no, Cacho? Ignacio y don